industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Hasbro celebra los 70 años de La Cenicienta. La historia de Disney nació en el año 1950. Es por ello que la compañía lanzó una muñeca de colección en una edición muy especial, con su vestido de gala y una base para poder colocarla como es debido a la vista de todos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.